New jazz, funk, bossa, broken beats, future soul, deep electronica, y quality house music. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Después de algunos tejes y manejes, de varios quita y pon, de búsquedas y correcciones, surge el podcast número 46. Propuesta que nosotros consideramos muy interesante. Espero que se queden con nosotros. Mi nombre es Carlos Vázquez y sin mayor preámbulo, aquí iniciamos. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. TulaHidalgo.com. TulaHidalgo.com. Há canções e há momentos, eu não sei como explicar. Em que a voz é um instrumento que eu não posso. Ela vai ao infinito, ela amarra todos nós. E é um só sentimento na plateia. E na voz, voz, há canções e há momentos em que a voz vem da raiz. Eu não sei se é quando triste ou se quando sou feliz. Eu só sei que há momento que se casa com canção. Fazer tal casamento vive a nossa profissão. Su voz es imponente, casi sacra, emanando olas de profunda emoción. Su obra es absolutamente singular dentro de la música brasileña. Al contrario de la mayoría de los compositores de su país, no está basada en canciones románticas. Son temas que hablan de la existencia humana, de valores como la amistad y la solidaridad entre los hombres. Es música llena de raíces folclóricas, influenciada en gran manera por los sonidos y culturas de los países vecinos de Latinoamérica. Todo eso es Milton Nascimento. Su música es soberana y sus composiciones e interpretaciones nos llevan a viajar por caminos llenos de encanto. En los años 90, Milton Nascimento firmó con Warner Bros. Records y ha grabado 6 álbumes desde entonces. Después de tener graves problemas de salud en 1997, el cantante regresó con toda su fuerza en el concierto Tambores de Minas, dirigido por Gabriel Villela, que fue una compilación de sus éxitos y se convirtió en un CD en vivo lanzado en 1998, del cual te presentamos este emblemático tema titulado Canciones y Momentos, una exclusiva más para las sesiones con Carlos Vázquez. Con Carlos Vázquez. Radio. Desde el estudio. Desde el estudio. Desde el estudio. Desde el estudio. Con Francisco Castillo. Table dance, también conocido como hockey coche, baile del burlesque, baile sexy, stripping, chippendale, baile topless. Nació en 1890 en Estados Unidos. Lejos de ser un espectáculo escandaloso o completamente benévolo e inofensivo, el table dance es una manifestación más del baile en las sociedades actuales a nivel mundial. Durante la carrera colonista de los países europeos en África durante el siglo XVIII y XIX, multitud de viajeros europeos estuvieron expuestos a las artes del Medio Oriente y espectáculos como la danza del vientre árabe. En sus cartas a sus hogares, describían el escandaloso movimiento de cadera y abdomen que se hacía llamar danza en el Medio Oriente y norte de África. Varios europeos y árabes abrieron pequeños clubs en el Cairo y Beirut, donde las bailarinas incluso se sentaban en las mesas de los patrones para motivarlos a consumir bebidas. Sin embargo, el nacimiento del table dance como un movimiento individual se da en medio de la sociedad puritana en Estados Unidos. En ese tiempo, ver o formar parte del vaudeville era considerado de pésimo gusto. En 1893 se realizó el Chicago World's Columbian Exposition Fair para celebrar el 400 aniversario del descubrimiento de América. Este evento trajo por primera vez la rueda de la fortuna y el concepto novedoso de fotografías en movimiento. Una de las atracciones de esta especie de cine fue retratar la música y la danza. Aunque las bailarinas estaban totalmente vestidas de pies a tobillos, el movimiento de caderas provocó la ira y la censura de senadores y representantes de la iglesia, que en lugar de disuadir a la gente, la motivaron a ver el espectáculo de la feria. Varios artistas empezaron a incluir números de Hochi Kochi en sus repertorios, mientras algunos artistas tomaron esta danza con elegancia y un poco de atrevimiento. Hubo otras que lo llevaron hasta los extremos, torciendo el concepto original de una danza árabe apta para toda la familia. Desde 1950, multitud de centros nocturnos y cabarets ofrecen este tipo de espectáculos alrededor del globo. Los de más alta clase ofrecen excelente música y sorprendentes coreografías con bailarinas y bailarines, ágiles y flexibles, mientras que los más oscuros y baratos presentan mujeres y hombres que muchas veces no saben ni bailar, pero satisfacen la necesidad de los clientes de ver pieles desnudas. Tras esta sugerente cápsula de nuestro editorialista Paco Castillo, vamos justamente con un tema que él nos recomendó. Pero antes de presentarlo, he de decirles que las primeras sesiones de grabación del disco Rhythms del Mundo se hicieron en La Habana, con arreglos de Demetrio Muñiz. La mayoría de las bases vocales son las originales y fueron mezcladas con el inconfundible sello guapachoso de Cuba. El disco incluye varios talentos del Buenavista Social Club, como la afamada Omar Aportuondo y el inolvidable Ibrahim Ferrer. quien nos regala As Time Goes By, que por cierto fue la última canción que grabó antes de morir en 2005. El disco abre con Clocks, justo el tema que les vamos a presentar, la canción que todos conocemos de Coldplay, pero en plan caribeño. Y de ahí a temas con la misma dosis de candela como Fragilidad de Sting y Dancing Shoes de los Arctic Monkeys, quienes a pesar de no otorgar ninguna de sus canciones para recopilatorios al escuchar la versión terminada, accedieron a apoyar la causa. Además de la no menos curiosa versión en español de High and Dry de Radiohead, que hace el L de los Bam Bam. Un disco tanto para fans del Buenavista Social Club como para los seguidores no fundamentalistas de U2 y Coldplay, que no se ofenderán con las nuevas versiones de I Still Haven't Found What I'm Looking For y la mencionada Clocks. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Confused. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Desde el estudio. Desde el estudio. Desde el estudio. Desde el estudio. Con Jonathan Oliva. ¿De dónde proviene la palabra oligofrénico? Una forma elegante y quizás hasta cierta índole de insultar a alguien es decirle: no cabe duda de que eres oligofrénico. Lo más probable es que el interlocutor se quede impávido sin saber que le estamos diciendo que es un idiota redomado. La oligofrenia no es otra cosa que una deficiencia mental, un desarrollo mental defectuoso, generalmente de carácter congénito. Sus distintas modalidades son idiocia o idiotez, desarrollo mental correspondiente a los 3 años, imbecilidad o debilidad, desarrollo mental correspondiente a los 7 años, y finalmente deficiencia o retraso mental, desarrollo mental correspondiente a los 12 años. Engrandeciendo la cultura no solo en el ámbito local, sino en el plano internacional, ahí estuvo nuestro compañero y amigo Jonathan Oliva. En otro orden de ideas, diremos que lo más impresionante del álbum Piensa en mí, Lili Marlene, es su apariencia de sencillez. Pero no es un disco usual de baladas, ni mucho menos de boleros o standards de jazz. Tampoco es un reclamo nostálgico por la revivificación de estilos del pasado, ya sean cubanos o de cualquier lugar o época. Tampoco es una descarga operética. Por el contrario, es este un proyecto elaborado con amor y sencillez por Pedro Kominik y Mario Patrón, para recrear con un lenguaje contemporáneo un imaginario del cabaret, concebido como un mundo que trasciende lo musical para abarcar metafóricamente ámbitos geográficos e históricos de lo que puede ser lo lúdico, partiendo de ese centro irradiante que es la noche, desde donde se esparcen por el mundo muchos ritmos de gran vitalidad, así como estilos melódicos que llegan de todas partes y se transmutan en nuevos géneros cancionísticos, y formas líricas diversas, desde luego, que han sabido asimilar y fusionar influencias multiculturales. Lo que nos ofrece Kominik es una visión y una reflexión sobre el mundo, el lenguaje y el ambiente del bolero y la poesía oscura proveniente del arrabal, lugar del que proviene este perfume de gardenias. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. TulaHidalgo.com. TulaHidalgo.com. Gardenias tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas. Se mueven tus cabellos cual ondas en la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Cibeles, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. En tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico candor, perfume de gardenias. tiene tu boca perfume de gardenias, perfume del amor. Es una copia de Venus, de Cibeles, que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu con Carlos Vázquez. Radio. El devenir. El devenir. El devenir de los tiempos. Con Edwin Castillo. ¿De dónde vienen expresiones o palabras olvidadas? Chupar faros. Es una frase muy mexicana que significa morirse, perecer, petatearse. Alude a la marca de cigarros Faros, ya clásica. Quizá porque el que fuma faros fuma barato y por lo tanto está más cerca de morirse que el que fuma otra cosa. Son los cigarros tradicionalmente más económicos. De ahí la frase, ¡ay farito, ni que fueras Lucky Strike! Porque los faritos contrastaban con los Lucky Strike, unos cigarrillos estadounidenses que, por ser importados y caros, eran símbolo de gente rica y pudiente. Estar o ser muy ñango. Esta expresión se usa para referirse a alguien flaco, desgarbado, como colgado. En origen, la palabra ñanga se refiere a la carne que tenían cartílagos o nervios, esa que es toda pellejuda y, quizá por extensión, se usó para designar personas. El DRAE la presenta como mexicanismo refiriéndose a alguien desmedrado, flaco, enclenque. Por su parte, el Diccionario de Mexicanismos de Santa María dice: en Michoacán vale como ñengo, en Tabasco, flaco, débil, enclenque, desmedrado. En Cuba dice ñangado, muy usado en la región para designar a un individuo flaco, desforzado. De oquis. Es una expresión que se refiere a hacer algo de balde. ¿Le hablaste de oquis? O sea, inútilmente. Oquis viene del árabe hak, que significa retribución o propina. Durante la ocupación mora en España, al término se le añadió la preposición de y se convirtió en de oque, que se refiere a de balde, y así llegó a México con la conquista, hasta que se naturalizó y se convirtió en de oquis. Santa María menciona dos obras, ambas de 1939. donde se alude a la expresión de okis, como de a gratis, gratuitamente, sin resultado, sin provecho. Y pone como ejemplo, el 2 me resulta guango, no di okis, es número 1 del batallón de Durango, como parte de la lírica del corrido popular El Gavilán, según texto de Francisco Castillo Nájera. Estar del cocol es una frase que usamos para decir que algo va muy mal, que no tiene buena facha. Viene del significado de cocol, término probablemente náhuatl. Para los mexicanos, que es un rombo, más específicamente, un panecillo que tiene forma de rombo. El drae designa la frase estar alguien del cocol o irle a alguien del cocol, como una expresión coloquial mexicana que significa ir muy mal, mientras que el diccionario de Santa María presenta la expresión quedar del cocol, como un vulgarismo que significa quedar mal o indecorosamente, en una actividad o empresa. Piernitas de chichicuilote. Esta expresión es muy clara, tiene piernitas de chichicuilote, aquel y sobre todo aquella que tiene piernas flacas como de pájaro. Los chichicuilotes, del náhuatl chichicuilotl o achichicuilotl, son unas aves pequeñas de color gris, pico largo y delgado, con piernitas de hilo. Hacerse guaje quiere decir hacerse el bobo, el desentendido. La palabra guaje viene del náhuatl huatzin o huaxin y significa a los frutos cuya cáscara sirve para hacer vasijas y flotadores. Hay por ahí otro dicho, no necesito guajes para nadar. Al estar vacíos por extensión se refiere a alguien hueco, bobo o tonto. Estar chocheando. Se dice generalmente, este ya está chocheando, o ya empezó con sus chocheses. Se trata de derivaciones de chocho, voz onomatopéyica, que alude a alguien que tiene debilitadas las facultades mentales por efecto de la edad. También chochea aquel que está tan enamorado o lelo que, de puro cariño, empieza a conducirse como el que chochea. Tras este lúdico paréntesis que genera adicción a cargo de mi gran amigo Edwin Castillo, ha llegado el momento de despedirnos, y para ello nada más gratificante que el maestro César Camargo Mariano, en colaboración con su hijo Pedro Mariano, del álbum Piano y Voz, ustedes escucharán Tarzán o A Filo del Fayate. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en las sesiones con Carlos Vázquez, y desde luego los invito para que sigan en sintonía, pues nos acercamos peligrosamente a la edición número 50 de estos podcasts a través de tulahidalgo.com. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Tulahidalgo.com. Tulahidalgo.com. Disse que eu era forte, nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi o travesseiro, e eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol. A minha força bruta reside em um clássico cabide, já cansado de sofrer. Minha armadura é de casimira pura, que me dá musculatura, mas me pesa e faz doer. Me pesa e faz doer. Disse que eu era forte, nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi o travesseiro, e eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol. A minha força bruta reside em um clássico cabide, já cansado de sofrer. Minha armadura é de casimira pura, que me dá musculatura, mas me pesa e faz doer. Eu poso pros fotógrafos e distribuo autógrafos a todas as pequenas lá na praia de manhã. Um argentino disse, me vendo em Copacabana, não há força sobre-humana que detenga este Tarzan. De lutas não entendo abacate, pois o meu grande alfaiate não faz roupa pra brigar. Sou incapaz de machucar uma formiga, não há homem que consiga nos meus músculos pegar. Cheguei até a ser contratado pra subir em um tablado pra vencer o campeão. Mas a empresa, pra evitar assassinato, rasgou logo meu contrato quando me viu sem roupão. Carlos Vázquez, Herbie Hancock, Ray Barreto, Casanova, Roy Ayers, Joao Gilberto, IG Culture, Four Hero, Peter Kruder, Masters at Work, Bugs in the Attic, Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Tulahidalgo.com. Tulahidalgo.com.